Y hay que hacer lo posible por mantener la ilusión y las ganas, ¿no? Teniendo la mascarilla es obligatoria, no sí, lo he dicho claro. antes, pero el uso de la mascarilla es obligatoria al entrar y durante todo el tiempo que se está en la sala, y las sillas están separadas unas de otras, en fin, que queremos y lo intentamos que la gente esté aquí tan segura como en casa. Sí, se pueden adquirir en la librería Arambique de la Avenida España y por internet, como tú has dicho, en entradio.com, poniendo en la lupita, que es el apartado ese de búsqueda, poniendo Ubrique o poniendo la salita de teatro, porque esa página de Entradium es una página donde hay muchos eventos de toda España, ¿no? Y entonces, pues tú ahí pones Ubrique o pones la salita de teatro, te sale y ya puedes comprar con mucha facilidad pues las entradas que quieras, para el día que quieras. Están puestas las entradas en internet para todas las fechas. Y en la papelería, en la librería El Alambique, pues también, ¿no? Recogemos o pedimos un donativo de 6 euros para cubrir un poquito de los gastos que suponen el mantenimiento de la salita de teatro. Bueno, pues que la obra va a sorprender, que la obra se va, el que venga va a ir con un sabor de boca muy bueno, el que venga y la vea va a disfrutar muchísimo, de eso estoy convencido, vamos, porque es una obra que se le ve el trabajo que le hemos echado, ¿sabes? Se le ve el trabajo que tiene y se ve que no es algo que está preparado en 3 días, sino que es algo que está preparado pues con conciencia, con tranquilidad, con el tiempo, con echándole muchas horas, igual que los petaqueros de Ubrique hacen su bueno, las comparaciones son odiosas, pero bueno, que la gente de Ubrique sabe lo que es el trabajo bien hecho y yo creo que esto lo va a valorar. Y también mañana, a partir de las 12:30 del mediodía, el grupo La Buena Mujer actuará en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, presentando en dicho concierto su tercer disco, La Buena Mujer y las Malas Compañías. Además de este grupo, actuarán como artistas invitados Jesús Bienvenido, Merche Corisco, Lisanda y Raquel Pavón. Las invitaciones para asistir a este concierto, en el que se aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y protección, pueden recogerse en la jornada de hoy viernes en la Oficina Municipal de Turismo hasta un aforo limitado de 98 personas. Por otro lado, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el acta del fallo del jurado del concurso de Christmas Casa de la Juventud. El jurado ha estado compuesto por Remedios Trujillo en calidad de representante del Partido Socialista, Sergio Carrera en calidad de representante del Partido Popular, Patricia Carrasco en calidad de representante de Ciudadanos y Francisco Gil en calidad de representante de Andalucía por Sí. Reunido el jurado manifiesta lo siguiente: se agradece al alumnado su participación enviando su crisma, que en total han sumado la cantidad de 490. De esos 490 crismas fueron seleccionados los finalistas, siendo visionados de forma minuciosa. Estos sorprendieron a los miembros del jurado por su calidad. Pese al gran nivel de cada uno de los finalistas, el jurado ha acordado por unanimidad elegir los siguientes trabajos en cada una de las 4 categorías establecidas en las bases del concurso. En la categoría de primer ciclo, primero y segundo de primaria, primer premio para Valentina Carretero Flores, de segundo curso del Colegio Ramón Crosa, y segundo premio para Julia Agüera Rubiales, de primer curso del Colegio Ramón Crosa. En la categoría segundo ciclo, tercero y cuarto de primaria, primer premio para Abel Gallego Pato, del Colegio Ramón Crosa, y segundo premio para Hugo Gómez García, del Colegio Benafélix. En la categoría de tercer ciclo, quinto y sexto de primaria, primer premio para Iván González Jiménez, de sexto, del Colegio Víctor de la Serna, y segundo premio para Paula Barroso Moreno, de sexto, del Colegio Víctor de la Serna. Y en la categoría centro ocupacional El Curtido, primer premio para Javier Gómez Chacón, crisma además seleccionado para las felicitaciones del Ayuntamiento de Ubrique, y segundo premio para Ismael Ríos Fernández. Y finalizamos esta edición de noticias dando a conocer que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informa hoy viernes sobre 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa baja hasta los 108,5 casos por cada 100.000 habitantes, con 18 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días y 8 nuevos curados desde la jornada de ayer. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.